Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Aquí estamos nuevamente en otra edición del podcast de la historia de Venezuela, en donde te estamos contando todos esos eventos que están en el pasado de nuestro país, pero de una manera amena, en el idioma del corito sano, como que estás de ahí con tus próceres, porque ellos eran como tú y como yo. En esta ocasión traemos un episodio, mira, que está buenazo, bien interesante, pero bueno, háblales tú ahí, Javier Lara. Así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña, y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú lo quieres, bella dama. Solamente sé sintonía entre nosotros, mi amor, porque lo más importante en relaciones interpersonales y sexuales siempre ha de ser el consentimiento, el que dos personas sepan lo que quieren y no haya malentendidos. Porque como dicen en el vallenato, lo más importante siempre ha de ser el consentimiento. Eso es correcto. Como siempre, un mensaje del Corito Histórico que promete mejorar tus relaciones interpersonales. Así que mira, si esta es tu primera vez llegando a este hermoso podcast de historia, debes saber que además de aparecer en donde tú no estás escuchando, probablemente, imagínate que es en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, además estamos como El Corito Histórico en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, y puedes conseguir también los episodios para descargártelos en elcoritohistórico.com, la página ahí en donde nos ayuda nuestro pana Manuel Durán. Pero, ¿qué traemos hoy, maná? Vamos a contarle de una a la gente y darle chispa, candela y fuego. Arrecia. Hoy, una vez más, nos servimos del calendario para complacer peticiones y, sobre todo, para cumplir promesas. Porque vamos a recordar que tuvimos un gran éxito el año pasado, cuando lanzamos ese episodio sobre Colón el 12 de octubre de dicho año. Entonces, ante la cantidad de éxito que tuvimos, o sea, mucha gente comentando, diciendo, no, que estuvo excelente y vaina, que en los demás viajes. Bueno, vamos a continuar con ese tema, porque esto coincide con que estamos ya en la semana donde vamos a conmemorar la llegada del ilustre navegante genovés al territorio nacional. Porque en un día que se estima entre el 3 de agosto y 5 de agosto del año 1498, Colón, Cristóbal Colón, aún sin estar completamente claro de ello, tocó territorio continental americano. Y de la casualidad de que esto fue precisamente en actual territorio venezolano. Es decir, Colón llegó a Venezuela y la descubrió por accidente. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a comentar todo lo que pasó en este tercer viaje que hace el popular Cristóforus Columbus. Cristóbal Colón para los amigos, o Cristovita. Tú sabes que yo en algún momento, Javier, llevaba el peinado de Cristóbal Colón. ¡Ah! Claro, a mí me llamaban Cristovita por eso. El honguito. Claro, ese pelo largo ahí raro. Yo tenía ese, sin querer, pues tenía ese peinado. Pero bueno, vamos a revisar qué pasó aquí en este viaje y cómo fue que Colón llega a las costas de Paria, a lo que hoy se conoce como Macuro, que debe estar igualito que cuando Colón llegó aquella vez. Pero bueno, vamos a ver, ¿desde dónde empezamos aquí, maná? Bueno, este viaje empieza una vez culmina su segundo viaje. El segundo viaje de Colón fue aquella expedición donde el ilustre almirante descubrió en un espacio de 2 años las islas de Dominica, Guadalupe, Antigua, San Cristóbal, o conocida también como St. Kitts, Puerto Rico, Cuba y Jamaica. Esa es la parte buena del viaje, porque ese viaje tuvo una parte muy mala, que es cuando él decide ir a lo que había descubierto antes, que era la Isla de la Española, llega allá y descubre el desastre en el que estaba el Fuerte Natividad que la había fundado. Porque él pilla que ahí el Fuerte Natividad había sido atacado por unos indígenas, tengo entendido que eran taínos, al mando de Canoabo. Que esto es lo que lleva a que él después funde el asentamiento de la Isabela ahí mismo en la Española, que es lo que después sería la ciudad de la Isabela. Pero entonces esto fue una cosa grave porque ahí descubrió que pasaban cosas chimas, o sea, abusos a la población nativa, conflictos, de que alguien le quitó la mujer a Canoabo, o sea, toda una serie de eventos desafortunados descubrió ahí Colón. Y bueno, pero la administración que lo tenían a él bastante harto, porque le decía como que verga, pero esta vez no es para mí. O sea, qué bolas, tener que calarme ahora estos miles de peos, estos indios, estos blancos ladillas. Coño, no, qué problema esta vaina. Y entonces él tenía ya esa idea, pero también tenía encima que los reyes católicos, Isabel y Fernando, ya la tenían puesto el ojo porque decía, mira, ese Colón no sabe gobernar mucho. O sea, él sabe navegar, conquistar territorios, pero hasta ahí. O sea, coño, este carajo, en lo que vuelva para España, vamos a tenerlo entretenido. O sea, vamos a mandarlo otra vez a que recorra el mundo y que descubra vainas para nosotros, porque mientras más tiempo lo tengas lejos de la Española, mucho mejor. Porque cabe destacar que cuando a él le dan las autorizaciones para viajar, esto que llaman las capitulaciones y todo esto implica que muchos de los territorios que él descubre, a él lo hacen como el gobernante, como el virrey, digamos, de allí. Entonces, pero también se están dando cuenta los reyes de que, oye, pero de verdad que la situación que de esos territorios es un desastre. A esto se le suma, mientras él está, porque él en su segundo viaje, él se enferma estando en la hoy isla, bueno, en la isla del Español, en la hoy isla de donde está República Dominicana y Haití. Hay dos personas que están en el viaje que tienen un gran prestigio en la corte, Pedro de Margarita y Fernando Boyle, que llegan, o sea, parten a España primero que Colón y llegan allá a la corte contándole a los reyes que, mira, eso ya es un completo desastre. De verdad que ese Colón es un locote. Tienen que ver qué hacen con esos territorios allá. Y entonces, bueno, ya aquí los reyes católicos se hacen una mente con Cristobita de que no, de verdad, hay que buscar una manera de apartar a este señor de estos puestos de gobierno. Sí, entonces él llega ya a España en junio de 1496. Él llega para allá y le trae un poco de regalos a la corona. Él trae, entre otros, cerca de 30 esclavos indios y más de 200 marineros españoles como tripulación. También trae un poco de oro, de frutas de allá de América. Trae incluso unas guacamayas, unos pájaros, algo así. Y entonces él llega allá a la ciudad de Burgos en octubre. En la recepción, o sea, él lleva ahí ese poco de cosas que había llevado. E incluso se trae un indio con rolo de bling bling. O sea, un indio tenía un collar de oro y este indio lo llamaban Diego. Pero ese indio, entre otras cosas, era hermano del tal Canoabo, el que había destruido el Fuerte Natividad. El cacique de allá de República Dominicana. Exactamente. Él muestra eso y entonces los reyes quedaron como que, ah, coño, pero está bien eso. No, chico, está bien. Es más, vamos a hacer algo. En lo que puedas te vas otra vez para allá, para el mar, a seguir viendo qué más encuentras por ahí. Llévate a 8 barcos por lo menos para ver si por fin descubres tierra firme. Entonces Colón dijo como que, coño, bien de pinga, está bien. Pero Colón chocó de frente ahora con la burocracia. Y con razón. Así mismo. Sí. No, le faltaron unos papeles en la carpeta. Sí, porque unas copias. Exactamente, porque no defendía solamente de los reyes, sino que España, para funcionar entonces, tenía un montón de funcionarios, los cuales le autorizaban. Y uno de ellos era un asesor real llamado Juan Rodríguez de Fonseca, el cual era archidiácono y también era como el diplomático que estuvo más encargado de los asuntos de las Indias. Juan Rodríguez de Fonseca le tenía idea a Colón porque él decía como que, coño, pero ese carajo tiene peor gobernando ahí. Yo no puedo darle tanto real a ese carajo porque, coño, yo no sé qué va a gastar eso. O sea, era un administrador. Esa clase de persona que está allí para poner objeciones a darle a la gente. O sea, es el que dice como que ya va, aquí te falta esto. Tráeme eso, justifícame. Entonces, bueno, eso era la primera piedra de tranca para que Colón fuese de nuevo a las Indias. Pero también pasó una tragedia que demoró la expedición, que es que la corona en un momento se distrajo de la aprobación del viaje porque hubo una tragedia en la familia, que es que el hijo de Fernando e Isabel, el infante Juan, el que se esperaba que sería el futuro rey, falleció tristemente a los 19 años, bien jovencito el muchacho, en octubre de 1497. Y ojo. Ah, sí. ¿Y qué le dio ese muchacho? Bueno, primero te voy a decir que era un muchacho que siempre fue muy frágil, o sea, era un muchacho enfermizo, probablemente ahorita sí te vecino, quién sabe. Entonces, bueno, era un muchacho que como que no tomaba sopa, diría mi papá. Entonces siempre estaba enfermo. Pero pasaba que el muchacho superó la expectativa de vida porque cumplió 15 años. Entonces dijeron, bueno, estamos aquí consolidados, vamos a buscar a una mujer. Y al muchacho lo casaron con una mujer de la casa de Austria, de los Habsburgo. Lo casaron con Margarita de Habsburgo, que era a su vez la hermana de su cuñado, Felipe el Hermoso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, el príncipe, el infante Juan lo casan, fallece, y aquí tengo un dato curioso que les voy a advertir, esto no es un invento mío, esto refieren muchos historiadores, están en las fuentes, o sea, consulté aquí a Hugh Thomas, un importante hispanista, y otras fuentes por allí. Pero dato curioso es el siguiente, muchos historiadores refieren que su muerte, la muerte del infante Juan, fue causada por agotamiento de tanto hacer el amor con su esposa Margarita de Habsburgo. No vale, o sea, que este infante murió como San Lucas. Exacto, fue un fallecimiento a consecuencia del mal de San Lucas, diagnosticado por el doctor Lara para ustedes, panas. Síganme para más datos de salud. Mira, increíble bueno. Murió haciendo lo que más le gustaba, probablemente. Sí, pero, coño. Este muchacho, pero bueno, fue una tragedia, una verdadera tragedia para la corona y también para los planes de Cristovita. Exacto, porque usted la familia quedaba distraída porque, coño, qué bola se murió el muchacho. Y ahora queda en peligro la dinastía, coño, qué cagada. O sea, todo un peo grave. Entonces, bueno, todas esas cosas distraían a la corona de eso de darle a Cristóbal. También pasaba que Fonseca seguía ahí como que pegando huevos con Colón. Y bueno, pasó el tiempo. Esto fue en octubre del año 1497. Pero ya empiezan como que a correr las aguas. Finalmente para Colón. A finales de abril de 1498. ¿Por qué pasa aquí? Bueno, él hace sus preparativos para una expedición. O sea, cruza el Guadalquivir, el río que está en España, hacia Cádiz. Con 5 naves. Llega a Sanlúcar de Barrameda, que es un puerto cercano a Cádiz. Y entonces él cuadra apoyo financiero externo. No solamente de la corona española. Sino que bueno, digamos que su apoyo vino de sus paisanos. Porque resultó que él se consiguió a unos amigos genoveses. Que los genoveses siempre han tenido bancos por ahí. Y estos carajos en particular eran banqueros italianos, sí, pero los tipos vivían en Sevilla. Entonces estos carajos, él tocó la puerta y aparecen aquí los carajos de apellido Centurione. Y dijeron, ah, bueno, tú quieres ir para las Indias, te podemos financiar. Entonces, bueno, estos banqueros dijeron, está bien, claro que sí, te vamos a meter unos reales y vaya para allá y bueno, resuelva. Entonces ya tenía los reales, pero le faltaba la gente. Entonces aquí es cuando la corona le dice, bueno, yo conseguí una parte de los reales, déjame darte otro poquito de real y te vamos a mandar tripulación. Y entonces aquí cuando le mandan para sorpresa, porque Colón el que él tenía el plan de llevar era pura gente para explotar las minas, o sea, puro preso, le mandan casi que una expedición de profesionales, o sea, le mandan ahí 8 hombres de armas, 47 ballesteros, 60 marineros, 20 funcionarios, o sea, 20 burócratas, 30 mineros, 20 mujeres, 50 agricultores, sacerdotes y gente en oficio. Es decir, aquí digamos que tumbamos ese mojón que lanzan los indiólogos y negrólogos de que a América mandaron puro delincuente para violar indias y vaina. Miren, no. Claro, claro. Los españoles también mandaban gente formada porque la intención de ellos en América era otra. O sea, no era solamente saquear ese gobernador que dicen. Eso que escucha mucho Paul Gilman, nada de eso. O sea, los españoles querían efectivamente echar raíces. Y eso era, digamos, un choque con Colón. Porque Colón, como buen genovés, él tenía el plan de que la española y todo lo que encontrara en América fuese igual que las colonias que tienen los genoveses en el Mediterráneo. O sea, los genoveses ellos navegaron mucho en el Mediterráneo, y agarraban ciudades pequeñas como colonias. Y lo que se dedicaban allí era simplemente a explotar esa vaina al máximo. O sea, ellos ahí no dejaban, no echaban raíz, simplemente, aquí hay una mina, bueno, explota esa vaina hasta que puedas. Agarra población nativa y ponlos a que exploten esa vaina bajo amenaza de que si no sacan más de la mina, los matamos. O sea, eso era los planes de los genoveses. Y Colón no era la excepción. O sea, con lo que planeaba era convertir a la española en básicamente el arco minero del Orinoco. Sí, exactamente. Y en esto, bueno, discrepaba mucho con lo que pensaba la corona. Y por eso es que si te fijas aquí, primero le dan esta tripulación de gente de oficio, de gente formada. Y por otra parte, algo que da cuenta también del hecho de que el tipo había perdido credibilidad para los reyes, es que le dan 8 embarcaciones, pero son 2 las que mandan. 2 de esas embarcaciones las apartan de la expedición para que vayan directamente a la española. Pero eso es bueno, y ahí cuando empieza el viaje. Tengo también el dato que también da mucha cuenta sobre el, digamos, desprestigio que estaba padeciendo Colón frente a los reyes. Y es que en este mismo año, 1498, cuando él consigue concretar sus planes, la corona abre, digamos, la oferta de capitulaciones de viajes a las Américas, a las Indias. Entonces, en ese mismo año le dan también la posibilidad de viajar a tipos como Alonso de Ojeda, a los Yanes Pinzón, de nuevo. Entonces, es como que ya no era una cosa exclusiva de Colón. Claro, ellos dijeron, no vamos a poner todos los huevos en una canasta. O sea, vamos a hacer que haya más expedicionarios, porque coño, Colón está como que pifiando mucho, vamos a darle chance a nuevos panas. Entonces, bueno, la cosa es que ya Colón empezaba a partir. Él partió de Sanlúcar de Barrameda el 30 de mayo de 1498. O sea, aquí empieza el punto de partida. Mayo del año 1498. Él planeaba primero ir hasta Cabo Verde. Y de Cabo Verde, el siguiente punto a seguir era la española. O sea, bueno, empieza a navegar. Llega primero a las Azores el 7 de junio. Una semana después pasan por Madeira. Esto por razones de que en el Atlántico andaban azotando corsarios franceses. Entonces decían, coño, hay que evitar ciertas zonas por ahí. No venían a salirnos unos tipos a decir Sacre Blue y jodenos. Y ya en julio llegan a Cabo Verde. En Cabo Verde ellos dicen, ok, vamos a dividir aquí la expedición. Un grupo va directo a la española y el otro, Colón y su gente, vamos a ver qué encontramos, a nuevos horizontes. Colón, en su tiempo en que estuvo en tierra, él se puso a leer mucho. Entonces llegó a teorías sobre, sí, sobre la cuestión de que la tierra es redonda y el punto del Ecuador. O sea, él quería llegar a hacer la llamada línea ecuatorial. Entonces él dijo, bueno, vamos a ver qué hay ahí en esa línea ecuatorial, a ver que si encontramos algo. Alguna vaina buena debe por ahí. Entonces él empezó a navegar, pero pasó, le llegó una ola de calor horrorosa que lo tuvo 7 días casi que muriéndose. Sí, el Colón en su diario manifiesta que a 120 leguas de Cabo Verde cesó el viento y comenzó entonces esa Pepe Sol que los azotó durante 7 días. Y en su diario él dice que 1, nadie se atrevía a salir de la cubierta del barco. Y 2, que él pensaba que los barcos se iban a prender en fuego. Coño, o sea, había razones claras para decir, verga, el sol todo lo es satánico. Claro, el sol estaba candeloso en ese momento. Y bueno, eso también entiendo que otro problema que trajo fue que se pudrieron las provisiones, la comida. Sí, les pasó un pedeval, mano. O sea, eso es como el que llevaba ahí comida donada por Alexa, una locura así. Tiene sentido porque tocaron Cabo Verde. Pero entonces, Colón estaba cagadísimo porque él pensaba que, verga, aquí van a pasar 2 vainas. O se va a quemar el barco o esta gente por el calor se va a monitinar. Ay, Dios mío, ¿qué hago? O sea, él dijo, no voy a seguir para el Ecuador, la pinga, porque si haciendo calor aquí y no hemos llegado al centro, imagínate que llegue para esa vaina, ahí sí nos quemamos. Entonces él dijo, no, vamos a darle sentido opuesto. Llega rumbo hacia el occidente, al oeste. Empezó a navegar en sentido contrario y pasó que el día 31 de julio de 1498, un marinero, un muchacho de la provincia de Huelva, llamado Alonso Pérez Nizardo, avistó una isla, dijo tierra, Y entonces Colón checa el mapa y dice, ya va. Sí, efectivamente hay tierra, pero este no sale ningún mapa. O sea, esta vaina como que, ¿será que descubrimos algo? Y entonces es cuando Colón dice, ¡ay, Dios mío! ¡Llegó papá! Y aquí es cuando se dice que él le da el nombre a la isla de Trinidad. Y ojo, hay dos versiones del nombre. La primera es porque se dice que Colón, antes de salir de Sanlúcar, se encomendó a la Santísima Trinidad para que lo protegiera. La segunda versión es que después de que el muchacho este, Alonso, avistó la isla, este Colón bajó y vio, y qué coño, que hay ahí relevante. Verga, hay como tres colinas allá a lo lejos. O sea, él dijo, eso tiene que ser la Santísima Trinidad manifestándose. En todo caso, lo que podemos decir es que Colón claramente era alto rabacuco. ¡Claro! Porque todo daba en relación a la religión. Pero bueno, eso era la norma en ese tiempo. Y si ellos nos creen, bueno, más adelante les vamos a mostrar otro ejemplo de Colón siendo rabacuco relacionando cosas con la Biblia. Pero, o sea, pero esto no está por mano. ¿Sabes qué? Bueno, para allá, si te fijas, es el 31 de julio de 1498 cuando la expedición de Colón se aproxima a estas tierras. Entonces es interesante porque aquí ya nos podemos ir dibujando el mapa, porque bueno, aquí estamos en audio, ya no podemos ir dibujando el mapa, es que ahí está Trinidad, y si nos fijamos, Trinidad es una isla que tiene dos puntas, una como superior y una en la parte de abajo. Colón llega por la parte de abajo, la que da más cerca a la parte del delta del Orinoco. Entonces, bueno, aquí empieza un recorrido bien interesante de Colón porque, bueno, primero que él anda por ahí además poniendo nombre. Mira, pa, esto lo voy a llamar así, vas a Trinidad, se va a llamar la isla, pero esta zona de Trinidad nombró una por ahí Punta Galea y luego se dirige más adelante a lo que llamó Punta Arenal. Correcto, entonces en Punta Galea, de hecho, ahí fondean, ellos pensaban ahí agarrar agua limpia. Entonces, mientras estaban ahí fondeados, vieron que se acercaba una canoa con cerca de 24 nativos a bordo. Y Colón escribe lo siguiente sobre estos indígenas. Eran todos mancebos y bien ataviados de armas, arcos y flechas. Todos mancebos de muy linda disposición y no negros, salvo más blancos que otros que haya visto en las Indias. Coño, se conocen como que usan esos indios, vale, coño, vale, que es lo que Cristóbal. Colón, está pendiente de unos mancebos. Está pendiente de los tipos, Colón, de los mancebos. Ay, mira, estos son más blancos que los. Oye, Colón, eso está raro, líder. Bueno, tú sabes que con estos mismos tipos les pasa que, ajá, como dice Colón, ellos iban armados con arcos y flechas y todo el asunto. Y ellos están buscando manera como de establecer contacto, comunicación con ellos. Entonces empiezan como a mostrarle, qué sé yo, un sombrero, un asunto ahí, y los aborígenes están ahí que no les paran bolas, no se acercan. Y a Colón se le ocurre, epa, pero vamos, tócate ahí el tamboril y tócate ahí esa pandereta y vamos a bailar. O sea, dijeron, leo, leo, leo, leo, la. Exacto. Préndete ahí una rumbita, póngate ahí la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. A ver si se acercan estos indios y empiezan a bailar allí. Y empiezan a bailar en la embarcación y los indígenas pensaron que era como una danza guerrera que ellos estaban haciendo y empezaron a dispararles flechas. Les tiraron flechas, sí. Ah, entonces bueno, aquí obviamente Colón tomó la peor decisión y terminaron siendo atacados. Ellos tuvieron que sacar una ballesta y fue cuando los indios dijeron, la pinga, hijo Dominga, ¿qué es eso? Me voy. Y se fueron de ahí. Se van los indios y entonces ellos dicen como que cuando estuvo cerca. Al día siguiente siguieron un sitio llamado El Cabo de la Playa, buscando más agua potable. Tampoco encontraron gente, pero sí encontraron como que vestigios de que alguien había estado allí pescando. Luego siguen a la parte más sur de la isla y llegan a un sitio que ellos no se creían que estaban viendo. Descubrieron el delta de un gran río, lo cual esto les dio a entender que estaban frente a tierra firme. Entonces vieron esa vaina y dijeron, esto se va a llamar Isla Santa. Otra vez el rabacucu en alta. Oye, raya, escucha. Exacto. Entonces, Colón dice, bueno, vamos a entrarle por ahí, pues a ver qué tal. Cuando pretendía meter por el río, decía, ah, no, eso es un río ahí, eso es como el Guadalquivir. Y va entrando y de repente le golpea rolo el coñazo de agua. Una ola gigante casi que voltea el barco. Entonces, ahí Colón dice, mierda, ¿qué vaina es esta? Esto no es un río como el Guadalquivir, esto no es, no sé. Esto no es nada que hayamos visto. Y es cuando él se caga y dice, coño, vamos a dar vuelta. Y esto es una impresión que Colón la pone en su diario como lo siguiente. Cuando llegué a Punta Arenal, allí se hace una boca grande de 2 leguas de poniente a levante. La isla de Trinidad con la tierra de Gracia. Es decir, aquí le da su nombre al territorio que había descubierto, la tierra de Gracia. Y ahí en esa, cuando pasa por estas aguas donde una ola casi les voltea el barco y todo este asunto, es porque está allí recorriendo esta zona en donde ya confluyen las aguas del océano con la del Orinoco. Entonces se hizo complicada y la navegación. Y bueno, ajá, también él manifiesta de que ahí se escucha un ruido tremendo y es justamente estas entradas que hay ahí en el delta. Sí, es correcto. Él dice que ahí rugían las olas del mar que van a romper con las rocas, así como la velocidad de las mismas. O sea, como lo hace el río Guadalquivir en tiempo de avenida. Entonces él dice que, coño, no me queda otra que volver atrás por la corriente. Y entonces también pasa que Colón le da tiempo de inspirarse aún más por este encuentro entre el mar y el río. Ajá. Y escribe lo siguiente. A ver. Si pueden juntarse mares y ríos, ¿por qué no juntar tu coca con el huevo mío? Bella dama. qué gran inspiración se lanzó Colón de verdad aquí en este sí. Encuentro entre el Orinoco y el océano. Pero pasaba que también otra vez va a la Biblia, otra vez metiendo sus vainas de Felipe y Soporte. Y entonces Colón y su combo, al ver que ese río tenía cuatro grandes brazos, o sea, el control del Orinoco, él decía que, verga, esta vaina se asemeja al paraíso terrenal. Porque había una idea, traía la Edad Media. Que la Edad Media había sido hace nada, o sea, fue un periodo de casi 1000 años que había terminado con la caída de Constantinopla. Hace que sí, 4 años antes del viaje. Entonces, ellos tenían la idea de que el periodo terrenal se ubicaba primero al este del Asia. Y entonces pasaba que ellos seguían pensando que estaban todavía por Asia, que ellos estaban, no sé, por China, por Vietnam. Y entonces él decía que ese río era efectivamente uno de los 4 ríos que regaba el Jardín del Edén. O sea, asumía que él estaba por ahí, no sé, en el Yangtze Qian de China o en el Mekong de Vietnam. Entonces lo que asumía era, ver que estamos frente al paraíso terrenal. O sea, qué bolas. Esto es lo que decía papá Dios. Ay, Dios sí, mío. Exacto, se cumplió la palabra, enviado. Exactamente. Luego, al despresionarse por esto, él dijo, bueno, vamos a seguir por la parte sur. Y es ahí cuando para cerca de un río. Y entonces, ahí cuando llegan a esa parte, se ve que se acerca un gentío. Un poco de indígenas y vaina. Y entonces aquí cuando los tipos ven, coño, ¿qué vaina es esta? Y entonces ven el calendario y era el día 5 de agosto de 1498. Es decir, oficialmente, Colón y sus panas estaban en América y en Venezuela. Entonces pasa que aquí, los que se bajan no son Colón. O sea, Colón no se bajó en esta parte aún. Los primeros europeos a poner pies en la tierra firme sudamericana fueron un tipo llamado Pedro de Terreros y sus amigos Andrés del Corral y Hernando Pacheco. Estos carajos se bajaron y esos indígenas los recibieron como si fuesen unos panas. O sea, porque sí se confirmó que ellos de verdad estaban en Venezuela y sobre todo que estaban en Oriente. O sea, esa gente salamera y salía, fue directamente a recibir a esa gente así como ¡epa! ¿Qué pasó, el mío? ¿Qué pasó, mi primo? ¡Erga! Estoy llegando un poco de museo aquí, chuy. No, ¿sabes qué? También en este recorrido que hace Colón desde Trinidad, desde la parte sur de la isla, digamos, y bordea el delta del Orinoco y va por ahí, que va recorriendo realmente el Golfo de Paria, que él lo describe en su diario como el Golfo de la Ballena. Y él dice que es un golfo muy grande, que debe estar compuesto por 4 medianos. Entonces, bueno, y que por ahí hay un río. Está el río de Paria. Es el río Paria. Claro. Así lo se le llama actualmente. Otra cosa que aquí cuenta es que cuando los tipos estos se bajaron, los recibieron con cazabe, frutas y bebidas fermentadas. Y esto le impresionó mucho a Colón. Eso y también el hecho que los tipos estaban cubiertos de bling bling. O sea, esos indios estaban llenos de oro, perlas, y eso era una locura para él. Sí, sí. Las descripciones dicen que habían indios que tenían piezas de oro del tamaño de una manzana. ¡Coño! Así que bueno, pero ¿quién es este? ¿Héctor el Fader? Sí, viste una vaina así. Entonces, bueno, también tú sabes que está interesante el hecho de que los primeros en tocar tierra, o sea, en pisar la tierra firme, en bajarse del barco, no es Colón. Incluso hay teorías que sostienen que Colón nunca se bajó acá, porque el tipo estaba enfermo. Tú sabes que él estaba achacoso. Sí, estuvo enfermo, pero dejó registros que no nos hacen pensar que sí se bajó, porque él comentó también que uno de sus hallazgos favoritos fue que descubrió que los indígenas aquí bebían alcohol. O sea, que los tipos les dieron a beber algo llamado pulque o chichi. Es decir, descubrieron las primeras guarapitas y Ron Ponsigüe de la historia. Solamente en Sucre, mano. Seguramente era Ron de Ponsigüe lo que leyeron a esa gente, claro que sí. También descubrieron que, bueno, que los indios le dije, él preguntó a los indios, mire, ¿dónde conseguí todo ese oro, esas perlas? Y estos le dijeron, mire, mi pana, eso lo consiguen por allá para el norte de esta parte y para el oeste. Pero coño, eso es por unas islas, pero no vayan para allá porque la gente que está allá son caníbales y esa gente era como caribes. Pero también descubrió que esta tribu, que si bien era la familia de los caribes, eran no solamente que eran panas, sino que eran, digamos, progresistas. A ver. Mira, tenían costumbres como, por ejemplo, aceptar la homosexualidad. Ah, ¿qué tal? Sí, unos indios pro... Muy avanzada esa civilización. Sí, lo que diría algún gordito pasillo. Unos indios progres contra los valores de Occidente. ¡Ay! Mira, ¿desde cuándo viene la agenda LGBT que quiere acabar con los valores de Occidente? Exactamente. También hay una curiosidad de que cuando un hombre casado fallecía, la viuda de este hombre era heredada por un hermano del difunto. Es decir, oye, el matrimonio nos hizo cuñados, pero la tribu nos hizo esposos. Uy, el líder, eso está como raro. A Romeo no le gustará eso, porque entonces él se muere y le queda la mujer a Don Omar. ¡Sale con tu mujer! Ajá, y no hay problema, porque eso es lo que dicen las leyes de la tribu. Exacto. Seguro que Don Omar era alto, es alto oriental, es eso. Sí, sí. También estaba la cosa de que las mujeres aquí... O sea, no es que eran unas mujeres que solamente estaban ahí casadas y después heredadas por un hermano, ¿no? Estas mujeres cosechaban, tejían, hacían cerámica y también, mira, sabían usar las armas, manejaban arco y flecha. O sea, en caso de un paran pam pam, esas mujeres también le echaban bola, así que... No... Pero bastante progresista, ¿eh? Las mujeres también tenían allí una participación importante en esa comunidad. Exactamente. Y también, bueno, los indígenas efectivamente... También le metían a la música, o sea, tocaban tambores, flauta, cascabeles. Pero esto solamente para ceremonias de baile previas a la guerra. O sea, era esa forma de anunciar, vamos a echarnos unos tiros, pues. O sea, así como los champetazos en Petare o los matines, exacto, del Coqui. O la guerra de minitecas, exacto. Antes de echarnos unos coñazos, bailamos una changa aquí. Exacto. O sea, eran altos champetesburgos esos panas. Y bueno, pasa que había descubierto esta cosa nueva. Entonces Colón dijo, bueno, ya suficiente, vamos ahora a ir a la española a vacilar. Entonces pasa que ya el 13 de agosto vuelve a la navegación y descubren solamente la península de Pari, o sea, ven un poco de islas y caos, sino que también pasan por Araya y pillan, o sea, logran observar, avistar las actuales islas de Margarita, Coche y Cubagua. Si es Juan Colón, si se hubiese bajado, descubría las perlas en Cubagua. Pero no, el niño quería ir para la española a joder. Claro, lo que pasa es que, bueno, como mencionamos hace rato, él estaba medio achacoso también. Entonces era como que no, mano, vamos. Y bueno, en su misma... porque él tiene el diario y también unas cartas a los reyes. Y él comenta que como que, mano, me gustaría de verdad quedarme explorando, pero me tengo que ir por el tema de las provisiones y todo eso. Tengo que llegarme para allá, para la española. Y bueno, es el 15 de agosto cuando ya levanta velas hacia esa dirección. Sí, pero él llega a la española y verga, se encuentran que esa vaina es un caos. O sea, fue que abrió la puerta y yo creo que todo está perdido en candela. Porque él llega allá y al irse él de ahí, quedó a cargo de la isla su hermano Bartolomé Colón. Pero él, Bartolomé, entra en conflicto con otro funcionario nombrado por la reina, que era el alcalde mayor de la Isabela, Francisco Roldán. ¿Por qué? Porque pasaba que Bartolomé pretendía fundar lo que es la actual Santo Domingo como nueva capital de la isla. Entonces esto le causó un peo a Roldán porque él veía eso como que le iban a quitar poder, pero también pasaba que Roldán estaba en la buena con los indígenas, que estaban hartos de los maltratos de Bartolomé Colón y su combo. Y entonces él básicamente alzó a los indios y alzó también a varios españoles, y eso era como una guerra civil, en una guerra de guerrillas en la Española. Entonces Colón llega allá, ve ese peo, y entonces él resuelve: coño, Bartolomé, ¿qué hiciste? Ahora tengo que negociar. Entonces él pasa que él llega y le ofrece una ventaja. Él dice: bueno, vamos a desarmar a esta gente quitándole a Roldán su combo. Y él le ofrece a la gente de Roldán un pasaje seguro a España. Le dice: ok, está pasando roncha aquí, les va mal, bueno, les prometo algo: los que se quieran venir y los llevo directamente a España, pueden hacerlo. Vénganse, lleven todas sus cosas, y ojo, también se pueden llevar consigo un esclavo indio. Eso motivó a esa gente. ¡Oh, y dijeron: ¿qué? ¿Me puedo llevar a mi indio para que trabaje para mí en España? Claro que sí. Se fueron como 300, casi 300 personas, dijeron: claro que sí, nos vamos. Llevo gratis, por supuesto que me lo llevo. Y entonces, bueno, eso le como que lo desarmó un poco a este Roldán. Claro, también él se sentó con Roldán, se puso como a decirle: coño, vamos a negociar, hagamos treguas y vaina. Pero entonces él monta a esa gente en los barcos y los manda para Cádiz. Cuando ese gentío llega a Cádiz, que se bajan y tienen encima a un poco de indios encadenados, la reina Isabel ve como que: ya va, este gentío aquí, ¿y qué hacen esos indios aquí? Y entonces le dicen: no, que esos son esclavos. Y es aquí cuando la reina dice su famosa frase: ¿qué poder tiene el almirante para dar a nadie mis vasallos? Entonces pasaba que la reina era más rabacuco que Colón, porque esta mujer, en su catolicismo y sobre todo en su ley del reino, veía a los indios no como unos esclavos, no ese criterio negrero de Colón. Ella decía como que: mira, esa vaina la tomaste en mi nombre, es decir, toda la población de allí son ahora mis nuevos súbditos, esa gente a la que yo tengo que evangelizar y educar. ¿Cómo vas a ser tu esclavo a esa gente, chico? ¿Qué bolas tienes tú, Colón? Claro, vale. Colón todo loco pensando, y que: mira acá, Isabel, ¿qué te parecen estos seres que traje aquí? Y que esos son humanos, Colón. Tú eres loco, tú no estás viendo, que tienen cabeza, mano, como uno. Entonces, bueno, eso fue otro comienzo por su reputación. Y es de esa manera que también llegan más reportes de que seguía el peo allá con el tal Roldán. Y es cuando la reina dispone que se envíe como a un contralor, a alguien que investigue qué es lo que está pasando allá. Y por eso es que mandan a Francisco de Bobadilla. Bobadilla venía de ser alcalde de Santa Fe, y también pasaba que era miembro de la Orden de Calatrava, es decir, una cuestión así como religiosa. Se dice: bueno, usted es un tipo de comprobada honradez, vaya a la Española y averígüeme qué está pasando ahí con esa gente alzada, y también qué pasa con Colón administrando eso. O sea, se ha agarrado un peso, ha hecho cosas chimbas. Entonces, bueno, Colón igualmente informando por cartas que estaba pasando ahí según su punto de vista. Incluso aducía que el primer problema en la isla era que la falta de oro se debía más a los judíos que habían mandado para allá a explorar esa vaina. O sea, un poco en de estar desesperada. Entonces, por no ser pacientes, decía como que: no, esta isla no hay un coño de madre. Entonces le decía: eso es culpa de esa gente que está envenenada. Y aquí otro problema que hay es que, coño, no es que aquí falte real, es que, coño, simplemente si no buscas dónde es, no vas a encontrar el oro. O sea, aquí no es un pedo de administración, es que los tipos están enloquecidos. Y que también, Javier, justamente eso era uno de los factores que para la época hacía ver el descubrimiento como un fracaso. Como que, mira, este tipo lo que encontró por allá fue un poco un peladero de chivo, donde lo que hay es mosquito, unos tipos todo agresivos y no hay oro ni plata. ¿Para qué sirve eso? Exacto, o sea, tenía ya ese clima en contra. O sea, se le veía como que ya va, no había como un clima favorable a la colonización en la Española. Entonces pasa que ahora llega Bobadilla a la isla. El tipo se presenta en Santo Domingo el 15 de septiembre de 1500. Entonces aquí el carajo empieza su investigación, o sea, el carajo abre y entrevista a todo el mundo. Escucha, digamos, esa resma de quejas que tenían contra los Colón. O sea, había acusaciones de todo lo posible, o sea, de corrupción, incluso una muy grave. los acusaban de ejecución de españoles sin autorización del Consejo de Castilla. Es decir, que los dioses se administraron matando gente. Entonces, coño, Bobadilla sospecha todo ese poco de acusaciones, ese poco de vaina, y resuelve como que, mira, esto ya llegó muy lejos. Y ordenó que fuesen arrestados Bartolomé y Cristóbal Colón. Los ponen presos en un fortín. ¿Terminaron presos? Sí, presos. Presos en un fortín en octubre. Y ese mismo octubre dicen, miren, vayan a España a responder por lo que están haciendo. Los montan en un barco. Esto es en octubre. Y ya en noviembre, finales de noviembre de ese año, ya 1500, Colón se baja del barco en cadenas. Y él dice, verga, déjame escribir una carta. Y bueno, resuelve Colón, escribe una carta a los monarcas, la manda, y entonces cuando los reyes leen la carta dicen como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Colón lo traen preso? ¿Qué coño madre es esto? O sea, ¿cómo le van a hacer eso? ¿Qué mierda es esto? ¿Vale? ¿Cómo le van a hacer eso al tipo que nos descubrió las Indias? Coño, que se le metió, sí, pero Bobadilla no tenía por qué hacer eso. Y entonces ellos le responden en carta y ordenan que sea liberado Colón. De esa forma Colón es liberado el 17 de diciembre. O sea, le quitan las cadenas y sobre todo le ordenan ahora. Ok, es libre, pero ahora le toca a usted presentarse de inmediato en la ciudad de Granada. Es decir, ya aquí Colón es libre, pero ahora le toca ir a rendir cuenta ante los reyes. Pero digamos que aquí concluye el tercer viaje del almirante. Donde precisamente la mejor parte fue Venezuela. Es decir, el carajo gozó una ola en Venezuela frente a lo que le venía, que era esa cosa trágica que le pasó en Dominicana. Una vez más, Venezuela está por encima de Dominicana, por más que lo diga el Alfa. Tú sabes que cuando nos ponemos, si hacemos una relación del tercer viaje de Colón, realmente fue una... Bueno, llegó a estas costas y todo eso, pero en general fue un desastre. Desde que salen, tuvo obstáculos financieros, logra el financiamiento, luego lo agarra ese solazo por una semana en alta mar, luego, bueno, llega a Trinidad, que además no estaba muy bueno. Yo creo que es la primera vez que alguien vacila llegando a Trinidad. Fue Cristóbal Colón en 1498. Pero bueno, llegó a Trinidad. Primera y última. Descubre esa parte. Sigue adelante y bueno, vacila aquí también con los pueblos aborígenes que están acá. Toma todas estas notas, todo este asunto. Y después otro berenjenal cuando llega, que hasta preso va. Como vemos hasta ese momento, a Colón en lo personal no le va muy bien. Pero como nos damos cuenta, el tercer viaje, bueno. En el proceso histórico representó básicamente, como digo, el descubrimiento de estas costas y representó un hito porque fue la primera vez que se puso pie en tierra firme, continental. Es correcto, ese es el highlight, o sea, llegar a América aún sin saber que estás en América. O sea, porque Colón, recordemos que murió sin saber que él estaba en América. Él seguía pensando, no, si la española es Japón, quiere decir que este río que encontré es el Yangtze Kiang. O sea, yo estoy en China. O sea, de aquí vamos a comer lumpias, decía él. Pero, bueno, el que no sabe es como el que no ve. Pero, ¿qué le queda ahora a esa gente bella y hermosa, a esas bellas damas y a esos panas que los escuchan por hacer ahora, Dorian Márquez? Bueno, ustedes no son como Colón que no sabía. Ustedes sí saben. Entonces, allí, si lo están escuchando en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, saben que allí tenemos una caja de comentarios en donde, bueno, pueden dejar sus impresiones, sus dudas y todo lo que se les ocurra sobre este episodio. También, si te gustó, lo puedes compartir y nos apoyas muchísimo. También, si lo escuchas, bueno, por donde sea, por las plataformas digitales, que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también en elcoritohistórico.com. Entonces, bueno, nos apoyas muchísimo si te gustó este contenido, difundiéndolo y dándole like aquí en YouTube. Bueno, panas, este fue El Corito Histórico de Cristóbal Colón. Descubre Venezuela. Me quité ya. Yeah.